Para quienes no se hayan percatado, la música que están escuchando es exactamente la misma que tenemos desde los últimos 39 programas. Este es el número 40 de El Ombelico del Mundo. La gran diferencia es que nos ha llegado a nosotros también la fiebre mundial y hemos decidido, bueno, nos juntamos ahí con la producción del programa y grabamos junto con unas 120.000 personas en el Estadio de Vélez esta entradita justamente solo y exclusivamente para arrancar este Ombelico del Mundo número 40, que como todos los viernes trae información internacional desde Radionauta 106.3. Aquí en la operación está el amigo Fernando Gómez. ¿Cómo andamos, Fer? Acá en el estudio, la señorita Julia Varela. Me gusta cómo canto. ¿Viste? Quedó bien, ¿eh? Quedó bien. No hubo ni siquiera que editar demasiado. No, y me gusta también cómo Mati Otero toca la trompeta. Fue toda una sorpresa, ¿no? Esto de primero probar en portugués. Ya lo habíamos hecho en italiano, habíamos probado en otros estadios, en una gira que hicimos en el verano. Todo salió bien, por suerte. Espero que les guste. A los oyentes, vamos a tener que hablar portugués. Es el último Ombelico del Mundo antes de que arranque el Mundial. Estamos todos rezando de que no toque jamás un partido de Argentina un viernes a las 5 de la tarde. Claramente, sí. Rezando por eso, rezando porque no se lesione ninguno, ¿no? Viste que ahora está ese temita. ¿Eh? Hace un rato festejábamos porque se había lesionado un alemán. Así que estábamos bien ahí, bien ahí. Pero uno se ríe, ¿no? Dice, el Mundial, esto y el otro. Pero hay también que decir, pasando un poquitito a cosas un poco más serias, que el Mundial es verdad que mueve un montón de geopolítica y sobre todo de políticos, ¿no? Y de gente muy importante. Yo acá, justo antes de empezar el programa, me encontré la lista de los personajes que van a estar en Brasil 2014. Y es realmente llamativo. Solamente en el partido inaugural Brasil-Croacia en Sao Paulo, el 12 de junio va a estar Ban Ki-moon, que es el secretario general de la ONU, Michelle Bachelet, presidenta de Chile, Horacio Cartes de Paraguay, Rafael Correa de Ecuador, Evo Morales, presidente de Bolivia, José Mujica, el presidente de Uruguay, Mahama, el presidente de Ghana, Tim Bin Hamad Al Thani, emir de Qatar, Desiree Boutet, presidente de Surinam, José Eduardo dos Santos, presidente de Angola, Ali Bongo Ondimba, presidente de Gabón, Zorak Milanovic, que es el primer ministro de Croacia. Para la final en Río de Janeiro, el 13 de julio, van a estar Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y Uhuru Kenyatta, que es el presidente de Kenia. Y durante varios partidos también van a aparecer Angela Merkel, que es la canciller alemana, Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos. Bien. Estados Unidos, que no es un país muy futbolero, pero evidentemente Joe Biden decidió participar del partido que va a jugar su selección contra Ghana. Juan Orlando Hernández, que es el presidente de Honduras, el rey Felipe y la reina Matilde de Bélgica, frente a Rusia, justamente. Eli Di Rupo, quien es el primer ministro de Bélgica, Guillem Alexandre, el rey de Holanda, y Alberto II, príncipe de Mónaco, también va a estar viendo la selección argentina frente a Bosnia. Una gran cantidad de personajes. Vos imaginate lo que se puede llegar a tejer en los lobbies, no de los hoteles, sino de los estadios. Claro, entre otros, ¿no? Todas estas figuras que congrega la FIFA, ¿no? Una multinacional que sabemos todas esas prácticas maravillosas que tiene, ¿no? Que va a ganar más o menos 10 millones de dólares. ¿10 millones de dólares nomás? Sí. No es mucho. Poquito, no en un segundito. Un poquito, sí. Para mí, poquito va a ser mucho más, ¿eh? Un poco más. Le faltan unos cuantos ceros, me parece. Unos 10.000. Estamos hablando de una multinacional que llega a los países, cambia las reglas, impone el nuevo modelo de negocios, no importa dónde estés. Brasil, faltan hospitales, te falta seguridad, te falta escuela, te falta educación. No importa, metemos estadios de fútbol en Brasilia, que van 5.000 personas a ver un partido de fútbol por año, en el Amazonas, que no hay promedio de visitantes. Removemos a un par de campesinos. Así que, claro, la FIFA por eso congrega a gente tan bella. Bueno, hay algunos que queremos, ¿no? Porque el fútbol nos congrega a nosotros también. En ese sentido, nos encontramos ahí. Yo he estado hablando con mucha gente acerca de el problema que nos trae al Mundial a quienes por ahí tenemos algo de conciencia social, ¿no? Algo bastante de conciencia social. El tema de ver todos estos murales que han aparecido en los últimos tiempos en las ciudades brasileras. Hay uno que es realmente terrible, ¿no? A donde hay un nene, de esos nenes con esa panza Biafra, creo que se le llama, que es esa panza hinchada del no comer, ¿no? Claro. Sentado frente a una mesa con un plato, un cuchillo y un tenedor en la mano y una pelota de fútbol en el plato en lugar de comida, diciendo justamente con el Mundial no se come. Claro. Entonces también nos genera ciertas contradicciones, ¿no? Tener esta pasión tan grande dentro de todo que es el fútbol, de poder por fin, después de 4 años, volver a ver un espectáculo tan magnífico como es una Copa Mundial de Fútbol, pero al mismo tiempo saber que detrás de ese espectáculo hay carne podrida, ¿no? Claro, hay cosas podridas, ¿no? Detrás. Mira, hablando de carne podrida, de cosas podridas, acá tengo una nota que hace poquito escribió Fernández Murville, periodista deportivo, que, bueno, es de mucho agrado para mí leerlo. Dice que el domingo pasado el Sunday Times, un periódico inglés, publicó documentos filtrados supuestamente por el FBI que dan cuenta de que Qatar pagó sobornos para hacer la próxima Copa del Mundo después de Rusia en el 2022. Qatar, un país de 3 millones de habitantes, ¿sí? Que, bueno, sabemos, hace 20 años no existía y de repente ahora es una de las ciudades más imponentes del mundo. Fruto del petrodólar, de la monarquía que está detrás de todo eso. Bueno, había mucho dinero por esto de que el negocio de los mundiales es ahora llegar a cualquier lado, no importa dónde, por más de que no haya cancha, que no haya gente que vaya a las canchas, vamos a llegar, construir, revolucionar desde el punto de vista mercantil. Está el objetivo entonces de la Copa del Mundo que, como decíamos, para nosotros tiene que ver con lo deportivo, con lo futbolístico. Se podrá desligar en algún momento, parece que cada vez la cosa está peor, cada vez más ligado hacia el negocio y más alejado, ¿no?, de las cuestiones que están dentro de la cancha, que las que más interesan. Sí, complicado seguir el hilo, ¿no?, de la discusión con respecto a esto, y por esto en el Ombelico del Mundo hemos decidido arrancar hablando un poquito de este tema. Este Ombelico número 40, hemos llegado a los 40, cuatro décadas del Ombelico del Mundo, décadas radiales. ¿Vamos a ver la canción de Arjona? ya veremos. Sin Arjona, pero el Ombelico del Mundo arranca de esta manera. El Comité Popular de la Copa nació en 2011. Creció contento de acompañar las acciones de la Copa porque en ese momento ya se percibía que esto no traería un legado positivo para una gran parte de la población. Así apareció la pregunta de para quién es la Copa, que puede ser aplicada para todos los aspectos de esta Copa, sobre todo para el legado. Entonces, desde 2011 hay una acumulación de debates entre movimientos sociales populares y en el comienzo de este año se escribió una carta con todos los reclamos y las reivindicaciones. Bueno, movimientos populares, organización, ¿no?, que se mueve alrededor de la Copa del Mundo para, de alguna manera, tratar de visibilizar determinadas situaciones que se están dando allí en Brasil. Y como por lo general no tenemos grandes posibilidades de poder dialogar con personas que estén cercanas, ¿no?, a lo que sucede allí en Brasil, en el Uruguay también, con respecto a todo este tipo de temas, hemos decidido de recurrir a un personaje muy conocido y que realmente respetamos mucho cuando lo hemos escuchado en varias ocasiones, en varios foros, por ejemplo, en varias discusiones, quien es Raúl Civechi, que está del otro lado del teléfono. Raúl, ¿me escuchás? Te escucho, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl. Recién

Raúl, te vamos a robar un minutito más. Sabemos que tenés poco tiempo, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de poder tener por ahí una muy breve, ¿cómo se puede decir? Una muy breve reflexión sobre lo que fueron las elecciones primarias en Uruguay del domingo pasado. Bueno, complejo, porque hay bueno, en el Frente Amplio ganó Tabaré Vázquez, en el Partido Nacional ganó la calle Pou, y bueno, y ganó en el Partido Colorado, como estaba previsto, Pedro Bordaber. Para mí lo más significativo, por cómo fue la votación interna dentro del Frente Amplio, que ganó Tabaré por holgadamente, pero las listas más votadas no son las tabarecistas, las de Tabaré, es que hay una presión fuerte de abajo arriba en la sociedad uruguaya para una renovación del sistema político, ¿verdad? Un rejuvenecimiento de los cuadros del sistema político. Y esto ofrece una dificultad, porque la fuerza más veterana en este momento es justamente el Frente Amplio. Por eso Tabaré dice provocativamente que es mejor jugar el Mundial con un cuadro experimentado que con la sub-20. Claro. Lo que le pueden responder sus adversarios es que ese cuadro experimentado es un cuadro de viejos, ¿verdad? Claro. Tabaré tiene 75 años y si gana va a subir al gobierno con 76. Claro. Y va a dejar el gobierno con 80. Bueno, aquí dentro del Frente Amplio hay un problema grave. Bueno, la verdad, un lujo poder charlar un ratito. Brasil, Uruguay, paseamos un rato contigo y te agradecemos muchísimo y esperemos poder estar prontito por ahí, después de julio, después del Mundial. Ya esperemos acá en Argentina con una copa bajo el brazo poder charlar de vuelta acerca de todo esto. Bueno, el optimismo que nos falte, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, ya obviamente veremos. Es a propósito, Raúl. Claro, me lo puedo imaginar. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Estaremos hablando de vuelta. Un abrazo. Hasta luego. Era Raúl Civechi, intelectual reconocido en toda América Latina y autor, entre otras cosas, entre otros muchos libros, de Brasil Potencia, entre la integración regional y un nuevo imperialismo, un libro que ha sacado en 2012 acerca de toda esta teoría del imperialismo brasilero en América Latina que se desarrolla ya desde prácticamente los años 50, si claro. No me equivoco, ¿no? Claro. Y que bueno, charlando un poquitito acerca de qué está pasando con el Mundial, qué va a pasar y qué sucede en Uruguay, otra elección que vamos a tener que seguir. Claro. Hablando de Brasil, qué interesante esto de la desigualdad, lo que marcó cuando dijo que el transporte es tan caro, es tan malo, es tan lento para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, y a pesar de eso conviven con los mayores helipuertos del mundo, o sea, ejecutivos que se mueven en helicóptero por encima de todo este problema, ¿no? Da cuenta, ¿no?, de Brasil y estas contradicciones, ¿no? El crecimiento que es innegable esta última década, las proyecciones hacia afuera, hacia adentro de Sudamérica, lo que ha sido el proyecto de Brasil para combatir, o por lo menos, digamos, para hacer peligrar la hegemonía norteamericana, pero por otro lado, ¿no?, su propio proyecto también es el del capitalismo, es extractivista, y es el de la burguesía generalmente paulista, según estuve leyendo por ahí, y justamente, bueno, te lo marca esto, ¿no? Como la mayoría tarda mucho para llegar y mal al trabajo, mientras ve cómo pasan los ejecutivos por helicóptero por encima de sus cabezas. Marina Matar es integrante del Comité Popular de Sao Paulo sobre la articulación nacional. Y nos va a hablar sobre la articulación nacional de los comités populares de la Copa y la criminalización de la pobreza. La cuestión de los proyectos que se tramitan en el Congreso para tipificar el terrorismo y regularizar el derecho a la manifestación. Esta es la principal bandera de la manifestación porque vimos un recrudecimiento de la violencia del Estado contra las manifestaciones, contra los activistas y contra los movimientos sociales. Una criminalización creciente de cualquier persona que se moviliza políticamente. Y esa es la principal bandera, por la libertad de manifestación y contra los proyectos que se tramitan para criminalizar a los movimientos sociales. Por eso vamos a salir a las calles. Hola, En casi un siglo, Estados Unidos ha intervenido a más de 70 países. Aquí el recuento. China, 1945-1949. Se intervino en la guerra civil al lado de Chiang Kai-shek en contra de los comunistas, aun cuando habían sido aliados cercanos de Estados Unidos durante la Guerra Mundial. Estados Unidos utilizó a los soldados japoneses derrotados para pelear de su lado, pero los comunistas obligaron a Chiang a refugiarse en Taiwán en 1949. Filipinas, 1945-1953. Las fuerzas militares estadounidenses pelean contra las fuerzas de izquierda Hooks, mientras estas todavía enfrentaban a los invasores japoneses. Después de la guerra, Estados Unidos continúa peleando en contra de los Hooks, los derrota e instala una serie de gobernantes aliados en la presidencia, culminando con el dictador Ferdinand Marcos. Corea del Sur, 1945-1953. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reprime a las fuerzas populares progresistas, favoreciendo a los conservadores que habían colaborado con los japoneses. Esto da lugar a una larga era de corrupción y gobiernos brutales. En gas, bueno. Una de las noticias de la semana que ha dado vuelta absolutamente por todos lados y que estaría piola poder tratar de volver a escuchar un audio que seguramente todos han escuchado, pero los invito a hacer una pequeña gimnasia que estuve haciendo yo en el día de ayer. Volvamos a escuchar lo que dice el rey Juan Carlos durante su discurso de abdicación, ya con todo lo que se ha charlado después, todo lo que se ha dicho después, y probemos a hacer esa gimnasia de entender ahora bien qué está tratando de decir a partir de este discurso. Hoy, cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros. Orgullo por lo mucho y bueno que entre todos hemos conseguido en estos años. Y gratitud por el apoyo que me habéis dado para hacer de mi reinado, iniciado en plena juventud y en momentos de grandes incertidumbres y dificultades, un largo periodo de paz, libertad, estabilidad y progreso. Fiel al anhelo político de mi padre, el conde de Barcelona, de quien heredé el legado histórico de la monarquía española, he querido ser rey de todos los españoles. Me he sentido identificado y comprometido con vuestras aspiraciones. He gozado con vuestros éxitos y he sufrido cuando el dolor o la frustración os han embargado. La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social, pero también nos está señalando un camino de futuro cargado de esperanza. Estos difíciles años nos han permitido hacer un balance autocrítico de nuestros errores y de nuestras limitaciones como sociedad. Y como contrapeso, también han reavivado la conciencia orgullosa de lo que hemos sabido y sabemos hacer y de lo que hemos sido y somos, una gran nación. Todo ello ha despertado en nosotros un impulso de renovación, de superación, de corregir errores y abrir camino a un futuro decididamente. Él correspondió en una coyuntura con aquella. Una nueva generación que ya no. No, me parece esta que vez, no. Tampoco. Esta vez no. Vamos a ver si la próxima sale un poco mejor. Claro. Mañana va a haber una serie de movilizaciones a nivel nacional en prácticamente, si no me equivoco, son como 100 países, 100 pequeños pueblos de España, entre pueblos y ciudades, a donde se van a movilizar pidiendo referéndum, ¿sí? Para poder elegir entre monarquía y república. Hay algo que es bastante llamativo y que yo venía pensando, ¿no? Al volver a escuchar todo esto. Y decía, a ver, este tipo decidió dar su dimisión como rey, abdicar, una semana después de que los dos partidos más importantes de España perdieron las elecciones de una manera pero estrepitosa, con una izquierda en crecimiento, una extrema derecha en crecimiento en toda Europa, y el tipo desata una de las crisis políticas más importantes de la monarquía española prácticamente desde la muerte de Franco. Desde cuando él es rey, él asume el poder después, ¿no?, de la muerte de Franco, se reforma inclusive la Constitución, si no me equivoco, en 1978, y se decide que Juan Carlos sería rey. Llega al final de su reinado en una crisis económica terrible, una crisis política después de las elecciones, y crisis política que se agrava después de la abdicación de él. Es decir, no fue quizás demasiado inteligente como movida, y llama prácticamente a todo el bipartidismo español y toda la estructura española como decir, muchachos, si no bancamos esta, se va todo al carajo. Claro, ahí entre el pasaje de lo que pudimos escuchar hablaba, ¿no?, de la crisis económica, y nos preguntábamos acá si él había sufrido esta crisis económica, si él y su familia, ¿no?, ahí en los palacios de españoles, y la crisis ha llegado ahí. Hace unos tiempos lo vieron ahí cazando elefantes, parece que para eso le alcanzó el manguito que gana. Claro. Hasta ahí llegó. Pero bueno, esto de la monarquía española en el mundo entero, ¿no?, nos hace la pregunta de ¿para qué todavía existen los reyes? Los reyes y los reyes varones, porque Felipe, el que asume ahora la corona, tiene dos hermanas mujeres más grandes. O sea que si la cosa es por una cuestión sanguínea y de edad, va a alguna de las mujeres. Pero no, las mujeres no son tan... Pero coño, ¿no? Tan para reinas, no son tan para reinas. No, la verdad es bastante llamativo, ¿no?, lo que viene pasando en el referéndum sobre república o monarquía, que se pidió en las calles desde la hora cero, desde el minuto en que se difundió justamente este anuncio que hace el rey Juan Carlos y que acabamos de escuchar. Y al mismo tiempo, todos estos movimientos que piden hoy el referéndum entre monarquía y república siguen el empuje de lo que charlábamos la semana pasada con Mancilla, ¿se acuerdan? Sí. Todo lo que es esos movimientos como Podemos, por ejemplo, y ese 15M que llenó las plazas durante los últimos 3 años de Madrid. Bueno, esos son los mismos movimientos que hoy recobraron algún tipo de vida a partir de todo esto y que están organizando todas las manifestaciones que se están dando en este momento en España. Hacer un referéndum en este momento significaría prácticamente la muerte del antiguo régimen monárquico español. Por el simple hecho de que si se decide ir hacia la república, automáticamente esto conlleva una reforma constitucional. Claro. Es absolutamente necesario. La constitución española es una constitución monárquica. Si hay que reformar la constitución, en el momento en que se reforma la constitución, habrá que elegir una asamblea constituyente. Después de las elecciones europeas del 25 de mayo, queda bastante claro que la composición de esa posible asamblea constituyente sería muy dañina para los partidos tradicionales españoles, y la constitución que podría salir de ahí, de acuerdo entre los nuevos partidos, los partidos sobre todo los de izquierda y los partidos tradicionales españoles, podría ser una constitución mucho más abierta de la que tiene España y que podría sacar una serie de privilegios a los que son representados por el PSOE y el PP en este momento. Por eso el tema de monarquía o república no es simplemente una cuestión de forma en este momento. Es una cuestión política muy, muy profunda acerca de cuál puede llegar a ser el futuro de España. Inclusive, muchos ven en una posible reforma constitucional realmente la salida de España de la crisis política, social y económica en la que está sumida. Obviamente, todos sabemos y lo estamos viendo todos los días, que va a ser imposible que se dé una cosa por el estilo, por cómo cerraron filas inmediatamente todos detrás de la monarquía y que va a ser el príncipe, el nuevo representante de España a nivel internacional. Con lo cual, vamos a ver qué va a pasar. No sabemos. España, queda ahí. En nombre de los enfermos que no tienen medicinas, hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, de recursos, eternamente pobres. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Bueno, se repite Fidel y tiene que ver justamente con algo que ha pasado en la última semana, donde Cuba tiene un rol bastante importante, porque estamos hablando de la 44 Asamblea Nacional, anual de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que se desarrolló en Paraguay y que terminó ayer. Nomás. Así es, una asamblea que tuvo su previa bastante complicada y sus resoluciones. Tuvo una serie de temas fuertes, ¿no? La OEA de este año, que, a ver, para hacer un balance muy simple, no se llegó a nada, como siempre, pero sí quedaron bien en claros cuáles son las posiciones divergentes que hay adentro de la OEA. Para recordar, hoy la OEA es una organización internacional completamente desprestigiada, ¿no? A partir del crecimiento de otros marcos de integración regional que tiene América Latina, principalmente, que son la UNASUR, el ALBA, el Mercosur y la CELAC, principalmente como organismos, ¿no?, de integración que han tomado la posta desde el 2005 más o menos hasta hoy, y que han desplazado la OEA como sede de decisión a nivel internacional. La OEA es la única que todavía sigue manteniendo a Canadá y a Estados Unidos adentro de sus miembros, ¿no? Y justamente ahí es a donde se dan las mayores rispideces. Y a Cuba afuera. Y a Cuba afuera, exactamente. Y a Cuba afuera. Por eso, ¿no?, Fidel era tan importante. Temas fundamentales de esta OEA: Venezuela, porque Venezuela salió fuerte a decir que Estados Unidos está ingiriendo adentro de su política nacional. Hay una injerencia directa con financiación a los partidos de oposición, con una serie de planes. Inclusive Maduro salió a denunciar un intento de magnicidio, ¿sí?, organizado por la CIA en conjunto con la oposición venezolana, por un intento de desestabilización económica con respecto a lo que viene pasando allí en Venezuela, y sobre todo con el monstruo permanente, el fantasma permanente de las sanciones de los Estados Unidos que podrían recaer sobre el gobierno venezolano. Rusia, imagino que le debe pasar también con Venezuela. El petróleo tal vez es justamente, ¿no?, el doble filo, ¿no?, porque también es la rival en Venezuela, justamente porque el petróleo antes lo tenía más a la mano, o tal vez se lo llevaba prácticamente gratis. Esto decía el canciller venezolano Elías Jagua justamente en la apertura de la sesión de la 44 Asamblea Anual de la OEA. En Venezuela, durante los 15 años de la Revolución Bolivariana, el manejo soberano de nuestros recursos y de nuestro modelo de desarrollo ha permitido un mecanismo de distribución de la renta con justicia social, con una inversión social de 551.639 millones de dólares, cifras sin precedentes en la historia de Venezuela, que representan más del 62,5% de los ingresos fiscales. Las iniciativas de leyes en el Congreso de Estados Unidos que amenazan con sanciones violatorias del derecho internacional a nuestro país serían un obstáculo para continuar el avance hacia el desarrollo integral y la inclusión social de nuestro pueblo, por lo cual las rechazamos y denunciamos formalmente en este foro regional. Y ante eso, la representante de Estados Unidos, que estaba ahí escuchando justamente lo que decía Elías Jagua, dice lo siguiente: nosotros y el resto del hemisferio compartimos el interés de tener una Venezuela estable, pacífica y democrática, que respete los derechos de su pueblo. Creemos que es responsabilidad del gobierno de Venezuela gobernar en una forma incluyente y constructiva para garantizar el bienestar del pueblo venezolano y para resolver los serios problemas económicos y políticos que confronta su nación. Venezuela, entonces, tema importante, ¿no?, en esta asamblea de la OEA, que tuvo también la apertura por parte del chileno Insulza, quien es el presidente en este momento de la Organización de los Estados Americanos. Qué apellido, ¿no?, para una organización que ha quedado, ¿no?, sí, tan Insulza. La verdad, sí, era muy fácil. Estaba pensando en cómo hacer el chiste, claro, y todo lo demás, pero bueno. Ahí. Muy bien, estuviste muy bien. No, justamente Insulza fue el que abrió las sesiones y se refirió al tema de Venezuela, haciendo hincapié principalmente en la suspensión que ha sufrido la mesa de diálogo, la mesa de paz que habían acordado la oposición y el oficialismo en Venezuela para poder resolver las diferencias que se estaban llevando adelante y que llevaron. La situación de Venezuela sigue de preocupación. Desde un inicio sostuve que realizar un diálogo entre las partes era indispensable. EA podía contribuir a ello. La decisión, no. Vemos con preocupación que el diálogo. Ahora, el diálogo supone voluntad, no solo de hablar, sino de escuchar, dejar de lado prejuicios y estar dispuestos a conceder para encontrar un terreno común. Aunque no vemos que ello aún ocurra, seguimos pensando que no hay otra salida que el diálogo, a lo cual convocamos a gobierno y oposición para buscar un entendimiento. buscar un entendimiento. Uh-huh. Esto quería Insulza a toda costa. Y dice: nosotros entendemos que ustedes llamaron a la competencia, ¿no? Para resolver la cuestión, claro, que sería UNASUR, ¿no? Claro. Que son justamente los cancilleres de, si no me equivoco, Ecuador, Colombia y Brasil, son quienes se ofrecieron de mediadores para poder llevar adelante, ¿no?, esta negociación de paz entre la oposición y el oficialismo en Venezuela. Que, entre paréntesis, habría que decir también que los cancilleres, sobre todo de Brasil y Colombia, no se lo tomaron muy en serio el asunto en la última mesa que tenían que tener entre justamente la MUD, ¿no?, la Mesa de Unidad Democrática, el partido de Capriles, opositor en Venezuela, y los representantes del gobierno bolivariano. El canciller de Brasil se excusó que no podía ir porque tenía otra reunión en Brasil. A ver, hermano, te están diciendo desde todas las organizaciones internacionales que vos tenés que estar. No, claro, no hay forma. Y en cambio se nota, ¿no?, que hay cierto desprestigio con respecto a la importancia que está teniendo esto en Venezuela, también por los demás países en América Latina. Pero además de esto, hay otra cuestión, que es: ¿qué fuerza puede llegar a tener la OEA en este proceso? Por el simple hecho de que hoy la OEA es una organización que ha perdido por completo, ¿no?, el rol que tenía hasta ahora. A tal punto que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, prácticamente se lo dice en la cara, ¿no? Le dice: muchachos, esto no sirve de nada. Hoy la OEA no sirve de nada. Se está organizando, o se intentó organizar para el 2015 la próxima cumbre de las Américas, que se va a hacer en Panamá. Y uno de los temas con los cuales llegaron todos los representantes de los países de América Latina fue: si no va Cuba, nosotros no vamos. Y es por eso que justamente Rafael Correa arranca su intervención de esta manera. Inadmisible cumbre de las Américas sin Cuba. Como era inadmisible Organización de Estados Americanos sin Cuba. Ya eso no puede tolerar América Latina. Nosotros vamos a tomar la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos en el 2015. Desde ese espacio, desde ese foro político, seguir construyendo la integración. Pero principales países de América Latina con respecto a esta cumbre de las Américas que se va a hacer en Panamá en 2015, fue eso: si no va Cuba, no vamos. A ver, ya acá a esta altura Estados Unidos ya perdiste. Estados Unidos tuvo el apoyo exclusivamente de Canadá, muy tímido el apoyo por parte de Canadá, y quedó totalmente planteada la pérdida de fuerza y de potencia que tiene Estados Unidos en este tipo de organismos internacionales, que inclusive mandaron a gente de tercer, cuarto nivel en cuanto a representación diplomática a la cumbre de la OEA. O sea, ni siquiera mandaron a, no sé, un viceministro, un ministro, un encargado de relaciones exteriores. No, mandaron a el que estaba por ahí, viste, a tratar de charlar, ¿no?, con los demás países de América Latina, cosa que obviamente todo el mundo le cayó muy mal, porque encima se pusieron muy fuertes con respecto al tema de Cuba. Y justamente la representante estadounidense en la OEA fue la que dijo abiertamente: nosotros con Cuba no estamos dispuestos a hacer una cumbre de las Américas. Escúchenla. Los Estados Unidos comparten el deseo de una transición democrática en Cuba que le permitiría participar en la cumbre y en otras instituciones interamericanas. No deberíamos buscar el debilitamiento de los compromisos asumidos con la democracia en este foro, y por el contrario, deberíamos incentivar los cambios democráticos necesarios para que Cuba cumpla con la calificación básica para participar en el proceso de la cumbre. Existe un deseo claro de ver a toda la región representada en este foro, así que todos deberíamos trabajar para incentivar a Cuba para que le permita a sus ciudadanos las libertades y voces democráticas que disfrutan todos los ciudadanos en nuestros países. Las naciones que se encuentran en esta mesa deberían incentivar el tipo de reformas necesarias para que Cuba entre en la comunidad de las democracias. Y Siempre lo mismo, ¿no? Claro, sí, el monotemática la señora norteamericana, ¿no? Con la misma insistencia en las cuestiones que tienen que ver con la política interna de Cuba, que una vez me quedé pensando porque decían que una de las, bueno, la razón principal del bloqueo económico que sufre Cuba es justamente su modelo de gobierno de un solo partido, ¿no? Su forma comunista, ¿no? Pero para entender con respecto a sus garras puestas en América Latina, están cada vez más flojas, ¿no? Claro. Y esto queda evidenciado en la última cumbre de las Américas, en la última, perdón, asamblea de la OEA. Quisiera destacar, no tenemos el audio, pero es destacable la intervención de Héctor Timerman, el canciller argentino, quien fue uno de los primeros en sostener: si Cuba no va a la cumbre de las Américas de Panamá, Argentina no va a participar y se va a levantar de la OEA. Sí, directamente. Tengo entendido que la última cumbre, no sé cuándo fue, también se había dicho que se iba a participar, pero que iba a ser la última vez. Digamos, creo que se está respetando entonces la hoja de ruta que se le planteó a Estados Unidos, como bien marcábamos acá, que ha perdido terreno en estos organismos internacionales que tratan de cubrir la política a nivel, digamos, continental. En este sentido, bueno, se sigue manteniendo la hoja de ruta, los países de América Latina le están marcando la cancha, esperemos que esto continúe. Veníamos hablando de reyes, emperadores, imperialismos y cosas por el estilo, y ¿tenemos alguna musiquita para amenizar todo esto? Le mandamos un beso a los reyes patriarcales de España. Tu corona no me calla, tu corona no me gusta, tu corona no me engaña, tu sangre azul no me asusta, ¿pa' qué tú vienes pa' acá? Aquí tú no eres rey de nada, el rey está en las alturas, y nuestra reina es la Pachamama. ¿Cómo tú vienes a hablar de igualdad y de justicia? La sangre derramada, ahí inventa tu fortuna y tu codicia. No me callo, la verdad no es un insulto. No me callo, hablando se entienden los adultos. No me callo, los latinos no están ocultos. Y si callo mi verdad sería como mentirle al mundo. No me callo, señoras y señores, hace tiempo derrotamos a los colonizadores. Qué inconsciente, hay que ser más inteligente. ¿Cómo me hablas de respeto si se le ha faltado a mi gente desde hace 500 años con corona prepotente? No me callo, aquí no funciona tu ley. No me callo, no me callo, porque solo Dios es rey. Todo lo que tenéis, todo lo que poseéis, a África y América se lo debéis. ¿Entendieron? Perdón, vosotros entendéis. Corona no me calla, entendéis. Corona no me gusta, no me callo, pelagato. Tu corona no me calla, tu sangre azul no me azul, no me calla. Tu corona no... Bueno, y la asamblea de la OEA fue en Asunción, Paraguay. Y para eso decidimos llamar a un colega, a un compañero, al secretario general del Sindicato de Periodistas de Paraguay, que es Santiago Ortiz, que en este momento está al aire. A ver si lo tenemos por ahí. Sí. Santiago, ¿nos escuchás? Te escucho, Juli. ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para la audiencia. Ay, muchas gracias, Santiago. ¿Cómo va? Santiago, queríamos que nos cuentes bien, bien. Un poquito... ¿qué es lo que fue? ¿Cómo fue esta semana de asamblea de la OEA en Asunción? Bueno, una asamblea, la número 44 de la OEA, que pasó por Asunción como, a ver, dejando, poniendo el punto de atención de los principales medios, dejando de lado bastante otras cosas que vienen ocurriendo en el país. Uh-huh. Fue una asamblea, como la mayoría de los casos de este tipo de espacio como es la OEA, sin muchas soluciones reales a los problemas de los pueblos, muchas declaraciones, muchas buenas intenciones, pero muy poco de acciones concretas en atender las situaciones de necesidades que tienen los pueblos del continente americano. Hace un rato veníamos hablando sobre las diferentes declaraciones que se hicieron a partir de los ejes más políticos, por ahí, de los diferentes representantes de los estados en cada país en la OEA. Pero, ¿qué fue lo que pasó en la calle? Porque hay movilizaciones desde los

se habrán dado cuenta que hemos pasado ya un par de los pequeños audios que nos han hecho llegar la gente de la Radio del Sur, una radio de Caracas, Venezuela, que justamente se han dedicado durante los últimos días a producir este tipo de material de corte más histórico, ¿no? Con respecto a la injerencia de Estados Unidos en diferentes partes del mundo en la historia. Interesante sobre todo porque vienen de una campaña donde están de alguna manera denunciando la injerencia que está teniendo Estados Unidos en este momento en Venezuela, lo charlábamos recién, especialmente con respecto a las posibles sanciones que se le puede dar a Venezuela a partir de el estancamiento de los diálogos de paz entre el gobierno y la oposición. Radio del Sur, una radio muy importante de Caracas y una radio que se escucha prácticamente en todo el mundo a través de internet, es un poco como decir el Telesur de la radio, ¿no? De alguna manera, de hecho, comparten muchos de los periodistas de Telesur, trabajan también en la Radio del Sur, y con la cual, bueno, hemos empezado a establecer algún tipo de relación a partir de las últimas semanas y con las cuales seguramente vamos a seguir teniendo material y enviando nosotros mismos también material para poder reproducir allí. Así que bueno, le mandamos un saludo también a la gente de allá de Caracas, que seguramente debe estar escuchando el programa para poder ver qué es lo que pueden pasar ellos. Ya le vamos a mandar la entrevista a Sibechi, que seguramente van a estar interesados en poder retransmitirlas allá. ¿Nos vamos a dónde ahora? Antes de que se nos termine el programa, vamos a hacer un repaso rapidito por los últimos países que nos quedan. Nos vamos a Chile, porque los estudiantes chilenos anunciaron una nueva marcha en pos de la educación y la no privatización de la educación. Lorena Soto, vocera de la Asamblea de Coordinadora de Estudiantes Secundarios, decía lo siguiente. Que hay una reforma que no está atacando al problema fundamental que tiene que ver con eliminar el mercado de la educación. Acá muchas veces se habla de que la calidad no está integrada en esta reforma, pero el problema principal es el que te mencionaba, que el mercado no se elimina. Entonces nosotros, si vamos a marchar el 10, vamos a marchar por una educación que realmente la construyamos todos, la reconstruyan las comunidades, y nosotros no vamos a marchar porque no nos habían integrado en la reforma. Hay que tener ojo igual con eso, pero principalmente es eso, una reforma que no ataca los problemas fundamentales y sabemos que la construcción tiene que estar en manos de las comunidades. Chile, que está viendo, ¿no?, una reforma para poder cambiar por completo su sistema educativo, tema interesante que vamos a estar siguiendo. Todavía no hay grandes novedades al respecto, estamos esperando que empiece la discusión adentro del Congreso con respecto a la reforma que ha mandado justamente la presidenta Bachelet, y ahí seguramente vamos a estar tratando de conectar con algunos de los protagonistas, ¿no?, de todo. Así es. Nos vamos a Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? Así de rápido, de así Chile de a Egipto. Rápido, de Chile a Egipto sin escalas. Nos vamos a Egipto porque ha sido elegido por fin el nuevo presidente del país egipcio, y es el general Al-Sisi. Ya mataron a todos los de los hermanos musulmanes, ¿no?, que podían molestar en una elección. Sí. Está bien, bien Egipto, bien. Al-Sisi es justamente el general del ejército que en 2013 llevó adelante el golpe de Estado que terminó con el régimen, haceme acordar por favor, Mursi, muchas gracias, de Mursi, que a su vez había asumido después de hacerle un golpe de Estado a Hosni Mubarak en 2011, con lo cual una seguidilla de golpe de Estado hasta que en 2013 el ejército tomó el poder el año pasado con el general Al-Sisi al frente. El general se retiró, ¿sí?, de los mandos militares y entró directamente en política. En el momento en que se le pidió prácticamente que llamara a elecciones, dice, bueno, yo llamo a elecciones, me retiro y vuelvo al trono elegido ya por el pueblo. Si no me equivoco, ha ganado con una mayoría abrumadora de votos allí en Egipto, algo así como el 80% de los votos, una cosa terrible. Es el general conocido también por justamente haber llevado adelante la cacería contra los hermanos musulmanes, quienes eran justamente el el partido político de Mursi, el antecesor de Al-Sisi al mando de Egipto. Escuchamos entonces el momento de la proclamación del ganador de las elecciones que se llevaron a cabo esta semana en Egipto. El ganador y presidente declarado de la República Árabe de Egipto es el señor Abdel Fattah Al-Sisi. Las elecciones que tuvieron lugar en el extranjero desde el 15 al 19 de mayo en el país iniciaron el 26 y culminaron el pasado 28 de mayo. Y a El Salvador nos vamos, así es. Y a El Salvador justamente nos vamos porque, bueno, ¿cuál es la noticia? ¿Qué pasó en El Salvador? En este enclave de nuevas organizaciones y nuevas alianzas en América del Sur y del Caribe, El Salvador esta semana con presidente nuevo electo se unió a Petrocaribe. Petrocaribe es la alianza de países del Caribe con Venezuela en vinculación con el petróleo. Vamos a escuchar de qué se trata. Estamos solicitando el ingreso, no por casualidad, sino porque forma parte de una estrategia bien articulada y de la visión del gobierno del cambio por contar con una forma de suministro energético segura para el país, pero que tenga un profundo componente social. Estrenando presidente El Salvador, ¿no? El Salvador tiene presidente nuevo, se llama Sánchez Serén, que es el que escuchábamos recién en el audio. Sánchez Serén, que forma parte, si no me equivoco, del Frente Nacional de Liberación Farabundo Martí, que es uno de los partidos más antiguos en Centroamérica, nacido justamente de la guerrilla del Frente Farabundo Martí allí en El Salvador. Y en esta ocasión, a donde se ha proclamado, ¿no?, la presidencia de Sánchez Serén, han participado mandatarios de toda América Latina, entre ellos Evo Morales, que dio unas declaraciones, la verdad que muy interesantes. Vamos a escucharlo. Que los guerrilleros de antes, ahora son presidentes. Guerrillera de antes, ahora presidente. ¿Es qué significa? Que las luchas guerrilleras de décadas pasadas no están equivocadas, estaban correctas, que era una lucha por la justicia, ahora son presidentes, democráticamente. Son revoluciones democráticas que va implementando en toda América Latina y el Caribe. Es una liberación de los pueblos democráticamente. Es el resultado de estas elecciones. Los movimientos guerrilleros entonces de las décadas de antes, ahí la computadora volvió a dar su tilde a nuestro audio. Los guerrilleros entonces no estaban tan equivocados, dice Evo justamente. Dice, bueno, hubo gente acá en América Latina que luchó, tomó las armas, intentó llegar al poder, en muchos casos no llegó, pero luego, a través justamente de las elecciones democráticas, muchos años después, han logrado llegar a estar al mando, ¿no?, de los estados por los cuales estaban tratando de luchar. No como Al-Sisi, ¿no?, que hizo la pantomima, tomó el poder con las armas, hizo la pantomima de retirarse y volvió al mismo sillón 6 meses después allí en Egipto. Acá en América Latina las cosas se están haciendo un poquito diferentes. Al-Sisi lo hizo como los faraones de antes, ¿no? Claro. Hacían eso. Muy bien, está muy afilado. Muy, muy afilado para ser un padre que duerme poco, estoy muy bien. Increíble. La verdad que muy, muy, muy bien. Y con este chiste del amigo Matías Otero, hemos llegado al final. Mañana es el Día del Periodista. No me quiero ir, y yo creo que ustedes tampoco, sin saludar a todos los trabajadores de prensa, a todos aquellos que están resistiendo en Crónica, en BAE. En todos los medios de comunicación. Exactamente. Y laburando en pos de un sindicato con elecciones libres y representativo en serio. Hace pocos días, si no me equivoco, anteayer, hasta los periodistas del diario El Día, que históricamente no son entre los que llevan adelante grandes protestas con respecto a su condición laboral, también ellos bajaron a la calle y salieron a protestar para poder mejorar la situación de los periodistas en Argentina. En este momento el sueldo de un periodista está rondando los 4.000 pesos. Claro, es un trabajo precario en Argentina, todo medio comercial es así. Además, eso es para quienes tienen un contrato dentro de un medio de prensa. La mayoría de los que trabajamos de esto trabajamos haciendo algún tipo de ayudita, ¿no? Te publico la notita, ¿no? Del colaborador que publica la notita, que recibe el pago de esa notita, es pésimo y te pagan después de 4 o 5 meses. O sea, esa es la condición en la que estamos haciendo periodismo hoy en la Argentina. Se espera realmente que si queremos tener un periodismo de calidad, también tenemos que tener periodistas en condiciones de calidad. Eso es un poco lo que se espera para este Día del Periodista de 2014. Hoy los trabajadores de prensa hicieron una jornada de lucha. Mañana volveremos a la calle y seguiremos ahí con todos ellos. Por lo que respecta al ombelico del mundo, esto ha sido todo por el día de la fecha. Saludamos al amigo Fernando Gómez, que está del otro lado de los controles, como siempre dando una gran mano y tratando de, bueno, de que el ratoncito que está dentro de la computadora trabaje lo más rápido posible. Él sí que está mucho más precarizado que nosotros los periodistas. Julia Varela. Federico Larsen, Matías Otero. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Misturas raras, peles de ébano de sangue indígena, olhos que brilham como esmeraldas, caras mestiças de uma nova era, como o futuro que está chegando. Sob o sol no umbigo do mundo, e todo mundo está sambando. Isso aqui é o umbigo do mundo. Isso aqui é o umbigo do mundo. Isso aqui é o umbigo do mundo. Poço sem fundo da imaginação. Deus e diabo entre o céu e o chão. Selva e cidade, litoral, sertão. Ondas sonoras, ritmo, paixão. Onde os amores se transformam em canção. Onde as regras são exceção. Vida batida na paz.